podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre. Desviación típica. Desviación. Desviación. Desviación. Bueno, Estela, qué glamour tenemos hoy, ¿eh? Tenemos un glamour impresionante. Impresionante. Buenas una a todos, banda, por cierto. Sí, hombre, sí, sí. Una aquí banda, tenemos a Romeo y le falta Julieta, vamos. Ah, Julieta. ¿Dónde está Julieta? La habéis dejado por ahí. Pues, lo mismo se lo han dicho ya a mí. Trabajando, les hemos dejado. Trabajando. Sí, ah, bueno, vale, vale. Bueno, bueno. Bueno, el teléfono es el habitual, 917-9748-38, Estela, y bueno, sí. El email lo dices tú, Estelita. Sí, la mansión69@gmail.com. Vale, pues nos puedes escuchar de varias maneras. Bueno, hay varias maneras de sintonizar, bueno, aparte de la 107.3 de la FM, que no tenemos mucha cobertura. En internet sí que tenemos cobertura a nivel mundial, www.omcradio.org. Sí. Y luego, pues, subimos también los podcasts, porque a lo mejor hay gente que en directo no puedes escuchar. No, pero sí luego en diferido. Sí, luego en diferido, sí. Anda que no nos escucha gente en diferido, Estela. Que nos lo han dicho más de uno, ¿eh? Y más de dos, y más de una. Sí, claro. Exactamente. Estamos bueno, en, a ver. ¿Sí? Dilo tú. En Heavy Metal Nation Radio, en Facebook, en Heavy's No Death Clamen de Facebook y en los perfiles de Onda Merlín La Mansión y Radio Onda Merlín La Mansión. Sí, que uno es la página y el otro es el perfil. El perfil, exacto, de Facebook. La página de Facebook. Y en Instagram estamos en La Mansión Radio. Exactamente. También. Y ahí subimos más los vídeos de los conciertos y esas cositas y anunciamos aquí el programa. Sí, alguna foto también para que veáis. Fotillos, vea la esas gente, cosas para que nos veáis. Para que veáis dónde vamos, dónde nos vamos. Para que veáis la banda, la música, claro. Y tal. Y que así conocéis. Así, exactamente. Y entonces, así la próxima vez vais. Claro, efectivamente. Aparte de poner la música aquí, que luego hacemos la crónica, anunciamos sí. Los conciertos de la banda. Bueno, hablamos de todo un poquito. Hablamos un poco de todo, exactamente. El setlist, ¿verdad? El setlist, hombre. De Romeo no tenemos aquí el setlist, porque no. De momento. Como, no ha sido. No ha sido todavía, ni va. De momento. De momento no sé si es o no. Cuando lo harán, bueno, ya nos dirán la próxima fecha que tengan y tal, porque la eso. Que tenían cerrada, pues no se ha podido hacer, pero bueno, no pasa nada. Pero bueno, vamos a hablar de la banda, eso está claro. Exacto. Y bueno, seguimos aquí, vamos a poner música de. Una banda que el guitarrista falleció el otro día. ¿Está? Ah, sí, sí, Luis. El señor Luis, uh-huh. Bueno, 65 años ya tenía, pero de todas formas que bueno. No mola la muerte. No. Está malito y bueno, pues ha fallecido. Y bueno, vamos a poner una canción de su banda de Mil de un mil tiro. De Mil un tiro, que les vimos una vez, ¿verdad? Sí. En Vallecas. Lleva desde el 98, Estela, en el uh-huh. funcionamiento. Lo vimos en el 2015 con Adamastos, ahí en la sala sí, La Urbe del Cas. En La Urbe del Cas, sí. El 4 de julio de 2015, exactamente. 2015, sí. Y bueno, la verdad es que bueno, lo pasamos genial aquel día. Sí, ¿eh? Estuvo muy bien. Fue un bolo muy interesante. Y bueno, ahí conocimos a las dos bandas. Porque a las dos bandas, sí. No conocíamos a ninguna. A ninguna de las dos, exactamente. Sí, nos dijeron que ellos tocaban Mil y un tiro. Sí, me lo dijo Víctor. Sí, el hermano de... Sí. Y fuimos y mira, encontramos ahí dos buenas bandas, sí. Exactamente. Pues vamos a poner esta canción, se llama Mañana Soy. Vamos con ello. A veces todo, a veces nada. pues su último concierto fue el 26 de diciembre, que tocó ahí en la sala Cufades de Vallecas. Ah, sí, en Vallecas. Fue el último que dio y bueno, a ver si la banda continúa, esperemos. Y que haga un homenaje, porque él sería lo suyo, ya te digo, sí. A veces fallece tal y bueno, luego, hombre, luego a la hacen banda suelen hacer homenajes. Las bandas suelen hacer homenajes a la gente que ha fallecido de esa banda. Exactamente, porque también ha aportado por muchos años, ha estado ahí en la banda. Bueno, pues vamos a poner a Sonny Delight, que toca en el próximo viernes en el Madrid. Viernes, sí. Vamos a poner una canción de este trabajo, el primer disco de esta gente, Sonny Delight, que son de Madrid. El tema se llama Impulsos y bueno, ahora la sección de conciertos, luego lo dices dónde es exactamente. Uh-huh. En qué parte de Madrid tocan, es en el Barracuda, pero bueno. En Barracuda, sí. Bueno. En forma de recreo, guíame por tus sueños, guíame por la realidad, y en la ficción de un cuento te invito a cantar, escribo al azar las notas. Al compás de un ahora nos dice dónde tocan esta gente. A ver, dónde tocan los Sonus Delay estos. Sonus Delay, sí. ¿Qué hemos dicho? ¿Lo digo ya? Sí, ¿sí? Vete diciendo. Pues venga, el viernes 24, un segundo, me pongo los lupos, que si no, no lo digo ya. Ah, hombre, está mayor ya, ponerse las gafas. Bueno, también es que los móviles y todas esas cosas, señor. Las pantallas. Bueno. Las pantallas ya sabes. No, espera. Pero oye, una de la edad ya tiene... Bueno, da igual. Venga, va, que no me rollo más. Sí. Venga, el viernes 24 estarán esos Sonus Delay y Nomad en la Sala Barracudas, Rock Bar en la calle Brescia 19, Metro Ventas, se abre a las 9 y las entradas son anticipadas 8, taquilla 10. Luego Bananos y el Leonanista Comunista estarán... Que Bananos presenta su nuevo LP Delirium Tremens. Estarán en el Gruta 77, calle Cuclillo 6, Metro Oporto. Entrada gratuita hasta completar el aforo. Reserva tu entrada en debananos@gmail.com y se abre a las 8:30. Luego el sábado 25 estarán Rock Cachendo Fest, que estaban prehistéricos y a rock pegado, en la Asociación de Músicos de Móstoles, calle Fraguas 4, Metro Universidad Rey Juan Carlos. Se abre a las 7 de la tarde, el concierto a las 8. En taquilla son las entraditas 5 euros con refresco o cerveza. Y luego está, a ver. Metal Night, que es un... Festival. Sí. Solidaridad con la atrofia muscular espinal. Que los beneficios serán destinados a costear los órtesis y terapias de Beba, que es una niña metalera que tiene esta enfermedad. Uh-huh. Y se han reunido Omission y Percutor. Y creo que va a estar también Predicador, pero se han caído el cartel. Entonces van a estar en la Tacita, en el Centro Social... ¿Cómo es? Entrevías. Entrevías, eso. Calle Calero Pita 3, cercanías Asamblea de Madrid. Es a las 7:30 y las entradas son 10 euros. Luego Saque Mate estarán en Tonos Disco Pub, en calle Villastar 4, Metro Villaverde Alto. Buses 22, 76, 79, 86, 130... 131 y el N14. La entrada es libre y es a partir de las 11 de la noche. Y ya. Y ya está. Porque este ya no vale. No, el de Romeo que no. Iban a dar este fin de nada. Pero no te preocupes, que tocan, tocan otro día en marzo, que ahora luego no lo dice. Vamos a poner música de Romeo que suene aquí en el programa. Vamos con ello. Bueno, pues ahí hemos puesto. Bueno, esta la pondremos entera otra vez. Hemos puesto la primera, que además. Sí. Decías que la ibas a hacer, ¿no? En un canal de, sí. De YouTube, ¿no? Sí, esto no lo sabe nadie, pero lo vas a ver hoy. Ah, bien, bien, lo vas a ver, lo vas a ver. Ah, tú bien, promociona, bien. Tú promociona todo. Bueno, pues he creado. Me he hecho youtuber. Soy un proto-youtuber. Bien, toma ya. Para hacer entrevistas a músicos y amigos y hablar un poquito de todo. Hombre. Y el canal se llama La Palabra Perdida, que es el título de esta canción que acabamos de escuchar. Y nada, a ver si empiezo a darle movimiento al canal. Así que nada, cuando esté todo un poquito más montado ya daré información. Nos das información, claro que, aquí sí. Que nosotros la damos, ¿eh? Aquí vale. Nosotros la vamos sí. Sin importarnos nada, al contrario, así apoyamos más a la gente que realmente claro. Merece la pena. Es que ya te digo que ya estamos hasta las narices siempre de reggaetón ahí en la tele, coño, que hay otra música, ¿no? Sí, bueno, claro, sí, es verdad. Es que exactamente, final, que hay más música. La misma música. Claro, hay eso. Más música. Mira, decías tú lo de fiebre. Os vi Aira Ignis, fiebre y factor 19. Ah, como que no sé es dónde. Sí, en el 14. Él era el guitarrista de fiebre, ¿no? Sí, yo era el guitarrista de fiebre, sí. Sí, pero es que no fundador sé. No puse aquí dónde era, pero vamos, sí. Ese concierto, te digo, ahora no me acuerdo dónde fue. Sí, no me acuerdo. Yo tampoco. Es que estoy viendo aquí la sala, pero no sé cuál es. Pero bueno, ¿no viene el nombre? No le puse el nombre, vaya por Dios. Vaya por Dios, Estela. ¡Ay! No me acuerdo. No. Seguro que si hubiese estado tú contigo, Estela, seguro me hubiese acordado. Bueno, tú seguramente sí. Vendría a la sí, mente. Hijo mío. Mira, vendría. Aquí tengo. A ver. No sé. Y con Haldal. No, pero este era con no, Factor ese. 19, no. No, no. Retales, no. No. No, no. Pero es que está tanque. Eso sí. Ah, igual estaba cantando la canción con ellos o algo, con Factor 19, pues puede ser, sí. Sí. ¿Ves? De ahí que me suena él tenía una colaboración con ellos. Sí. Eso seguro. Porque el tanque está por aquí, sí. Sí. Bueno. Bueno, chicos, pues muchas gracias por venir, ¿eh? Nada, Romeo, vosotros gracias por a vosotros. Estás en otra banda, ¿no? También en la parte de Romeo, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es la otra banda? La otra banda se llama La Ley de Mantua. Ah, La Ley de Mantua. Ah, pues mira. Es un grupazo, ¿eh? Sí. Bueno, yo, que te diga yo no. Sí, sí. No está bien. Yo creo que también no se ha anunciado por aquí, me suena, sí, ¿eh? Sí, hombre, hemos dicho algún concierto, sí, algún bolo hemos dicho. Sí, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que no nos hemos llegado a ver en directo, pero bueno, alguna vez os veremos. Yo creo que siempre eso. La Ley de Mantua es un grupo que no está donde debería de estar. Pues le pasa a muchas bandas. A muchas bandas, ¿eh? Pero La Ley de Mantua yo creo que es un grupo que además musicalmente tiene una calidad y el estilo mola mucho. Y Romeo también. Bueno, es que Romeo, también. ¿Qué voy a decir de Romeo? Ya, yo sé. Es que son 20 años. ¿Qué vamos a decir? Exactamente, lo vas a decir. Unos pedazos de discazos que habéis grabado a lo largo de la historia. ¿Cuántos han sido al final? ¿7? ¿Cuántos? Es que no sé. Cinco discos. Mm. Ya. Y cinco. Con esta última reedición sería como sexto disco seis. Y luego algún EP. Sí, dos EP, EPs con la nueva formación. Ajá. Y algún single también y suelto algún por ahí. Single, pues, suelto. Mm. Bueno, la verdad es que hay muchas grabaciones ya. Sí, sí, Romeo. Ya que son 18 años de Romeo. Claro, es que. Ver, digo, ¿cuántos años? Con 18 añitos. Con Parón incluido, o sea, que te quiero decir. Claro, sí, sí. Exactamente. Y bueno, habéis tocado en un montón de salas, porque bueno, Romeo ha tocado en la Sala del Sol. Sí, muchísimas salas. Muchísimas salas de Madrid. Sí. Y por parte. Y bueno, y en fuera España, de Madrid. Y también hizo gira en México. En México. Sea, qué guay. Un buen recorrido. Sí, ha rulado por un montón de sitios. Sí, sí, sí. A nivel mundial, exactamente. Y eso es lo que hay, eso es lo que de lo que se trata. Y salir, pues, no solo de tocar al lado de tu casa, también tocar en más sitios. Claro. Y que te vea más hombre, gente. Hombre, si a México ya es lejos, ¿eh? Hombre, sí, eso es. Está claro. Si ahí el abono de transporte no llega, Estela. No, ahí no. Hay que volver, pero eso ya es más complicado. Sí, bueno, más complicado, sí. Sí. Hombre, la ida, sí, hombre, la ida lleva. Sí, sí. Los aviones sí cuesta, llevan. Cuesta un dinero ir. Sí, hombre, pero es que un dinero. Ya te cuesta tocar aquí en cualquier sitio de España y te vayas a otra ciudad. Pues sí. Ya ves. Bueno, es que aquí billetes, sí, venga. Sí, nosotros sí. No hacemos más que poner dinero. Poner, es que, madre mía, y dices, a ver si de vez en cuando... ¿Y cuándo nos van a dar algo? Exactamente, ahí está. Bueno. Digo yo, ¿No? Está complicada la cosa. Está complicado, ¿verdad? Mira que siempre lo he dicho, digo, joder, todos estos millonarios que tienen, yo que sé, tantos millones, porque repartan un poquito, un millón seco, algo para... Ahora que se ha subido más la riqueza, decían claro, el otro día, los millonarios, eso. Reparte un poco, ¿no? Por ley. Claro, sí, reparte un poquito. Algo, ¿no? Claro, poquito. Da una... Para vosotros es una limosna, un millón, pues coño, dánoslo y... Ah, con menos de un millón, si nos apañamos con que nos graben un disco y nos lo paguen. Exactamente paguen eso. Tampoco hay que... Sí, hombre, estaría bien, ¿eh? Claro. En otro disquito y no te puedes... que y furgoneta para llevar las cosas. Sí, ya está. Exactamente. ¿Verdad? Sí, también. Claro que sí. Exactamente. Y con etiqueta, bueno, además, para eso poder entrar en Madrid. Eso. A ser posible. Es así. A ser posible, por favor. Ya que se pide. Con no perder dinero no valdría. Sí, hombre, está claro. Un poquito. O sea, que tampoco pedimos tanto, sí, que no pedimos la luna, no pedimos, no sé... Sí, a veces la gente me pregunta, ¿pero tú vives de esto? Y yo, sí. Claro, hombre. Estoy todo el día contando billetes. Sí, ¿no me ves? Nah, es imposible. Imposible. Es que yo no he visto en los últimos años que músico está viviendo de la música. Muy pocos, ¿eh? Poquitos. No, muy pocos. Incluso grupos grandes. Tienen sus trabajos. Tienen sus trabajos. Para sí. complementar, porque es que no sí. queda para vivir. O sea. Mira, el otro día me dijeron que el de los cigarros era panadero y todo. Digo, claro. Joder, así es que es normal. Y sí, dices, joder, sí, y mira que los cigarros ya lo conocen un montón de peña y han tocado en sitios grandes. Y. Pero nada, es que, sí, es que muy, y el TT Fisio es fisioterapeuta. Sí, pero yo creo que ya no sé si ejerce. Pero ya no sé si ejercerá. No, a TT le va bien. Hola, ahora le va bastante bien. Ahora está con lo del guay y todo eso. Le ha costado. Le ha costado. Sí, eso es verdad. Y ha tenido suerte, o sea, no que no se le ha currado, obviamente, no, no que sí, currado, pero claro. Al final hay que tener un puntito de suerte. Y ha tenido suerte de caer en una banda grande y que se lo ha currado y se ha metido en otros proyectos. Y a día de hoy yo creo que vive solo que de la música. Tiene el suyo propio, tiene lo del guá, que eso también tiene que dar al final es que convivir, ¿no? Un poquito de lo... Está en el guá, sí. Pues lleva unos años ya en el guá, sí. Tiene sus cositas, sí. Oye, pues mira. Vale, ahora un montón, ¿eh? Y el Rafa Blas yo creo que estaba también, ¿no? En el guá, me suena. Sí. Somos positivos. Pero él sí. Ojalá arrastre más a más gente, ¿entiendes? Más y gente, es lo que mola, porque el TT, por ejemplo, da de comer también a gente, ¿entiendes? Que también sí, claro, mira, claro, la Uruguay banda, y todo eso, y está muy bien. Si la banda funciona, da de comer a más gente. A más gente, claro, claro, sí. Y es trabajo. Y, pero la verdad es que eso se lo ha currado, pero es que hay poca gente, así que... Muy poca. Muy poca. Que viva solo la música. Que viva solo de eso, poco. Muy poco, muy poquitos. Qué pena, ¿eh? Un país que, joder, que anda que no hay músicos interesantes aquí. Ya, pero en este país no se apuesta por la música. No. Aquí bueno, por la cultura general. Aquí ya sabemos lo que gusta. Claro. Pero no hay ningún apoyo a la cultura en general. Cero. Y a la música, pues eso. Bueno, a la música, depende de la que música. A la fórmula, a la más comercial, pero... Sí, es la única que apoyan. Somos todos underground. Sí. Luego ves todos esos premios que dan de los 40, de esto y del otro, y nunca ves de rock. No. Por lo menos que sea rock, al menos. Ya no te digo de heavy metal, no, pero yo qué sé, algo de eso, ¿no? Sí, está como muy copado por lo mismo siempre. Sí. Pero también te digo una cosa, en el heavy también está copado. También, mismos. lo mismo. Sí, porque también este ves melón, los premios luego, si y siempre ves a los mismos ahí. Porque si tú ves las revistas y los festivales, etcétera, siempre están los mismos. Sí, y ya, verdad. Pues, ya huele. Estaría. Ya estaría. Ya huele también, sí. Que está muy bien ver a no sé qué, pero... Hombre, está pero bien. Siempre pero siempre que hay... Ver una portada de una revista, los Iron Maiden, pues ya no... Yo creo que no les hace falta ya, ¿verdad? No les hace falta, no. Yo creo que ya estaría. Que está guay, das información. Los Iron Maiden no los hace, claro. Pero ya, es ya. Yo creo que a ellos ya no les hace falta. No les hace falta. Mira, si pones, yo que sé, de portada a Romeo. A Romeo, portada, pero ya no te digo a Romeo. No solo a Romeo, le de Mantua, cualquiera. Los Bullies, tantas otras bandas. Dar visión a bandas. A muchas bandas, a muchas que tú bandas. Consideres que, pues, que estén bien y que tengan una calidad. Hay que tener una calidad musical, eso es sí, hombre, obvio. Está claro, eso seguro. Hombre, está claro. Dentro del estilo que tú hagas, da igual lo que hagas, calidad musical. Y dentro de esa calidad musical, pues oye, da visibilidad a la gente, pero no se hace. No se hace. Pues, ¿por qué no renta? Claro. Eso es. Mira, nosotros pues aquí, lo que se hace son productos musicales que den dinero, punto. Claro. Nosotros aquí, ya sabéis, todas estas radios hacen, pues los 5 mejores vocalistas, los 5 mejores no sé qué. Aquí no. Aquí en la mansión no. Aquí cogemos a todas las bandas que venís y hacemos un resumen de, del año. Sí, del año. Tenemos como tres programas ya. Llevamos ya dos programas y nos queda otro. Pero queda el de todas las bandas que venís por aquí y su cancioncita suena. Eso, de tal. Exactamente. Y este año sonará Romeo aquí. Sí, al final de año. A final de año. Sí, exactamente. Entonces, tanto rollo de mejor vocalista, el mejor teclista, el mejor no sé cuántos, no. No, pero que siempre son los mismos también. Sí, siempre son los mismos. Se suele repetir. Se suele repetir. ¿Y quién elige eso? Claro. A mí no me han preguntado. No. Es que si haces exactamente, si haces un voto popular, exactamente. No. Claro, yo no digo que no sean buenos los que salen. Sí, hombre, son buenos. Sí, buenos son, pero. Sí, buenos son. Pero no puedo ser siempre. Y nos gustan y nos encanta, pero oye. Pero ya oye, pero es que pero ya, un poquito de, ya no suena sé. Un poquito de no sé que cambie un poquito estas las cosas, no sé. Que, claro. También yo creo que a la gente hay que darle material para que escuche. Exactamente. Y que es que al final esto es lo que yo siempre digo. Si a ti siempre te ponen lo mismo por la televisión, lo mismo por la radio, pues no tienes opción a... Sí, la gente, claro. También hay una cosa que hay mucha música con las plataformas. Y eso también a veces es un arma de doble filo. Pero si toda la gente siempre está metiendo la misma información, pues la gente se vuelve vaga, ¿no? Yo creo. No sé. Sí. Muy vago, pues me pasa a mí también, te quiero decir, que todos caemos en eso. Sí, casi en la misma, sí, en la misma. Y cuando perfectamente tú descubriendo por ahí que puedes encontrar claro, tú cosas que te vas a un concierto que toca no sé quién, que tú no conocías y dices, joder, este grupo mola mucho, hostia, ¿no? Sí. Como los que sí, acabamos sí. de escuchar, que me habéis puesto, que tocan el viernes y dices, hostia, este grupo, pues a lo mejor voy, me gustan y les consumo. Claro, exactamente. Claro, claro. Ese es el concepto. Pero ese. Claro, si tú no sabes de la existencia de fulanito o fulanita, claro. Pues no lo puedes. Ahí está, ahí está. Ahí se, de eso se trata, exactamente. Y lo bueno es que vayas a. Si son tocan tres bandas, quédate a las tres. No sí, bueno, eso ya es una guerra perdida. Pero bueno, eso es una guerra perdida total, ya... absoluta. Que vas a ver a tu amigo y ya están. Cambio yo es que como músicos, voy a ver a las tres. Pues, ya, pero. Estela, y conozco gente. A todos, sí. O a uno. Y si conozco a uno, pues muy bien, pero también veo sí, a los de demás. Sí, de hecho, la gente cuando tocas te pregunta, ¿y a qué hora tocas tú? Da igual. Si el vuelo es a las 9, vente a las 9. Somos dos grados. Ya está, quédate. ¿Qué tienes que hacer? Eso más de estar una hora que dos, tío. Claro, sí. Ahí está. Y si realmente tú sales de un grupo y dices, joder, es que no lo soporto, pues vale, te lo compro y te vas. Vale. Pero, tío, has pagado una entrada, que son entradas a precios irrisorios. Quédate al bolo y hasta lo ves. Claro. Además, hasta te dan cerveza si quieres. Mira, ves, unas no con consumición. Sí, ahí la gente refresquito, también tiene sus cosas. Que también tiene sus cosas, sí. Pero bueno. Pero luego se gastan 100 euros en ver, o más, en ver a los dinosaurios del metal, como yo digo. Sí. O no. Ha visto sí. O no. Efectivamente. Oye, que tiene todo el derecho de hacerlo, sí, ¿eh? Hombre, yo no digo que no lo hagan, pero sí, luego no te quejas. De que no hay conciertos, ¿no? ¿Eh? O de que desaparecen las bandas. Yeah. Ay, mira que se ha desaparecido fulanito. Claro, ah, no ha tenido pero apoyo. Ha sido... No has que yo creo que la gente algo. No es consciente ¿no? de lo que cuesta, ya no económicamente, me refiero a lo que cuesta mantener una banda y tenerla ahí. O sea, es que cuesta muchísimo. Y el trabajo y el sacrificio que tiene. Hombre, claro, por supuesto. Las horas de local de ensayo. Sí. Todo es trabajo. Gestiones, trabajo. Inversión. Claro. Sí. Búscate el sitio para tocar, qué tal, no sé qué. Que te paguen, que no sé qué. Que encima, o paga tú. Es que nuestro trabajo como banda es un trabajo diario, empezando por las redes sociales. Claro, sí, claro. Sí. Y tienes que poner continuamente cosas en las redes sociales porque si no, dicen el grupo está desaparecido, esto no está, claro. Existe, no sé qué. Y dices, joder, pero si el grupo sigue existiendo, lo que pasa que no. Sí. Estamos haciendo cosas en el local y no tenemos tiempo, papá. Claro, no. Sí, claro. Hay gente que nos lo dice también, que no tienen así. Mucho pero tiempo. Bueno, intentan estar al día, por lo menos. Bueno, pero siempre hay una segunda mano, a lo mejor hay alguien que a lo mejor que les ayuda, que les ayuda de tal, que diga, venga, yo llevo las redes sociales, yo no sé qué, porque si no es que es muy complicado. Sí, nosotros tenemos una persona que nos lleva las redes sociales, claro, la mujer es que de José, y la verdad es que ella está haciendo un trabajo increíble. Y si no fuera por eso, pues no tendrías tanta visibilidad. Claro. ¿Sabes? Porque al final te necesitas a alguien que entienda un poco más, porque tú no tienes por qué entender. O sea, al final el llevar una red social no es fácil. No es fácil. No es fácil. Y bueno, pues ella está pegándose un curro bastante grande. Como habréis visto, siempre hay información, hay cosas y... Sí, sí. Y es importante. Es muy importante que si sale el videoclip nuevo, que si sale no sé qué. Sí, no o sé tal cuánto, concierto o lo que o tal sea. Concierto, ¿no? Todo, o... al final generar contenido continuamente, y pero estar, haga lo que hagas. Y estar pensando qué contenido generar, claro, hacer cosas originales y claro. Claro. Es que eso lleva a romperse la cabeza. Sí, romperse la cabeza, decir, sí, sí. ¿Qué pongo aquí? ¿El logo? ¿Qué pongo? No sé qué. Sí. Todo, todo, sí, sí. Sí. O qué vídeo grabar, porque a veces video grabar. Claro, se te acaban las ideas y venga, hay que pensar qué hay que grabar, qué hacer, qué contenido nuevo aportar, que sea interesante. ¿Cómo claro. vamos a ir disfrazados? ¿Cómo no sé qué? Sí, claro. Sí, pues porque sí, ¿no? Claro, es un disfraz. Luego, en el videoclip es un... Sí, también. Claro, exactamente, ahí está. ¿Salís guapos en los videoclips o no? Estáis malísimos de la muerte, como no, se dice por ahí. Yo creo que no. Yo. No. Nacho, ¿no? Nacho pues depende del disfraz, Nacho, ¿no? Sentido, Nacho sentido guapo, sale guapo yo, ¿no? El resto no. Bueno, decían los músicos, decían, yo me he metido aquí para ligar, pero no, no, pero ¿se liga realmente o no? ¿Dónde está tu Nacho? Depende, yo hace mucho que no. A ver, yo creo que se le ha olvidado. A ver, hay que ser sincero, yo creo que el ser músico y subir al escenario te da siempre un plus. Pero esto es lo que yo decía, es que eso, incluso estar detrás de una barra de camarero o camarera, eso te da un plus. No sé por qué, pero el efecto escenario es real y pasa. Sí, sí. Pero que tampoco es que seamos a decir. Que no. Bueno, ¿qué canción ponemos ahora? Hemos puesto la primera. No sé, la que tú quieras, da igual. Pues esta es la segunda, por ejemplo. Venga, vamos con ella. Venga. Pues ahí hemos puesto esta canción, se llama Lágrimas de terciopelo. Esta canción, dices que hay un video lyric, ¿no? Sí, a ver, esta canción, o sea, de cada uno de los dos discos que está, la reedición esta que tienes aquí, que hemos reeditado los dos primeros discos, están remasterizados y luego hemos incluido un bonus track en cada uno de los discos, que es Lágrimas de Terciopelo y Nada Importa, y están grabados con el sonido actual y con la banda de la formación actual, ¿vale? Y ayer salió un nuevo videoclip de Lágrimas de Terciopelo, ayer sí, bueno, lyric video, y bueno, pues todo el que quiera verlo está en YouTube. ¿Y quién es la formación original? La original. No, original de hace mucho. Pues la actual está José, que es el fundador de Romeo, José, cantante y guitarrista rítmico. Eric, el batería, que entró junto con Nacho, el bajista, que es quien está aquí. Hola, Nacho, ¿qué tal, tío? Hola, Dani. Hola. Encantado, es un placer. Que es el bajista y yo el guitarrista solista. Exactamente, ahí está. Y son los cuatro. Los cuatro. Los cuatro jinetes. Los cuatro jinetes del apocalipsis. Os vais a enterar, cabrones, cabronas. El mundo va a explotar. Eso va a pasar, aunque no esté Romeo. Sí, la verdad es que sí. Es que están haciendo unas cosas, madre mía. Cómo se están cargando el planeta, madre mía. Sí. Ay, qué pena. Con lo bonito que estaba el planeta antes, ¿eh? Sí. Y con el señor Naranja ese que está ahora en Estados Unidos, pues fíjate. ¿Quién es ese? ¿Quién es este? El señor Naranja. No, sí. No creo que sea, o sea, no creo que sea el peor, ¿eh? Pero, bueno, ese y hay más, ¿eh? Sí. Bueno, el peor no creo que sea. Pero claro, es el que más poder tiene. Exactamente. También. Hay cada personaje que, madre mía. Pero bueno. Pero ¿por qué existen esas cosas? No sé. Es que a veces en la vida me pregunto por qué. No vas a encontrar respuesta. No encuentras, ¿no? No. Yo me lo he preguntado muchas veces y no. ¿Por qué? No sabes. No sabes. Sí, porque, bueno. ¿Por qué salen ciertos mandatarios? No lo sé. No sabes. No sabes. No sé. No, o sea, sí tengo la respuesta, pero queda políticamente incorrecto ahora mismo. Sí, bueno, no es lo conveniente. Habría mucha gente que se sentiría dolida. Dolida y maltratada. Luego te y lo digo. No merece la pena. Te digo que perder el tiempo de una manera, gastar saliva, ¿no? No hablemos de política. Hablamos de música. Música, sí, mejor. Que mola, exactamente. Que mola más. Que es muy importante. De Romeo, de la ley de Mantua, de lo que queráis. De lo que queráis, exactamente. Bueno, pues venir a hablar de Romeo. De Romeo, ya. Romeo. Sí. El próximo día la ley de Mantua, ¿eh? Tenéis que venir. Tenéis que venir también, sí, sí. Claro, sí. Y tenemos que dar visibilidad a ese bolo del 29 de marzo. Sí, que tocamos sí, juntos. Sí, por fin, sí. Que tocáis juntitos, exactamente. ¿En qué sala era? El perro, ¿no? El perro de la parte de atrás del coche. Ah, es el único, sí, que la dice entera, la tío. El único, sí, el único, ¿eh? Porque es que si no, la gente que no se lo sabe y no se lo sabe. Busca el perro y no lo encuentra. A mí me ha costado, aprenderlo también, ¿eh? Sí. Es que es difícil decirlo desde todo de seguido, es un rollo. Un trabalenguas de esos. Sí, sí, sí. Sí. Impresionante. El Nacho se ha atrevido. Hace poco estuvimos allí. Sí, sí, viendo a... ¿A quién? A unos portugueses, puede ser. Sí, hombre. A unos portugueses. A Red Crow. Y una banda de aquí, de Madrid, los Crazar, ¿no? Los Crazar, sí. De Madrid, exactamente. Que muy bueno, se lo recomiendo. Exactamente, que está Esteban de Greiso, también está en esa banda, sí, también, que está, pues tiene dos bandas y tiene, pues, esa la tiene con su mujer. Ah, sí, sí, sí, sí. Esa la tiene todo que en casa. La tiene con su mujer, sí. Sí, la tiene con su mujer y tal, y bueno, muy bien, ya te digo. La verdad es que suena muy bien esa sala, ¿eh? Es está pequeñita, pero joder. Es muy chula, muy bonita, sí. Muy bonita. En plan cueva. En plan cueva, sí, sí. En plan cueva, muy chula, muy chula. Muy agradecida. Muy agradecida, pues, exactamente. Sí. En el centro de Madrid, en el centraco de Madrid. En Malasaña. En el centraco, ahí sí. En el centraco. Exactamente, que no la gente, oh, es que tocáis muy lejos, no sé qué, ya no te no, se pueden no quejar de decir, oye, a la mueve el culito. Da igual, siempre hay una excusa. Bueno, siempre, o sea, sí. Que tengo el bautizo de mis sobrinos, tengo lo que sea. Tengo no sé quién en el fútbol, que tengo que verle, no sé qué, si sí, te pones, o sea, siempre excusas de la típica excusa del miñón, no, es que estoy malo, es que no sé qué. Di que no quieres ir y ya está. Exactamente, con lo fácil es... Más rápido. Sí, más rápido. Más rápido que eso. Lo sencillo es decir, pues mira, pero no bueno, puedo ir, ya está, ya está. Claro, que claro. Quiero gusta quedarme apotronado en el sofá. Viendo YouTube, yo qué sé. Y no... Con Netflix. Exactamente, pero joder, con lo que mola ver un concierto en directo. Pues ah, sí, por pues, favor. Disfrutan más, ¿eh? Luego saludas a la es gente. Es que no tiene nada que ver con una grabación. Una grabación está bien, bonito, muy y bien. Y tiene más calidad, pero no, sí, pero no lo vives igual que, no, que no en presente, ¿no? No, no, claro. En vivo. En vivo. Además, si conoces a la banda, pues ya le saludas. antes del concierto, después o lo que sea. Pues, no sé, los qué, disfrutas. Los disfrutas. Bueno, en algunas salas no disfrutas tanto porque te echan rápido. También. También. Alguna, es más complicado, pero bueno, pero al menos si les puedes ver en algún ratillo, les puedes ver. Pues. Mira, ahí en el perro no te echan. No, ahí no. No, en el perro. Ah, es verdad, eso es lo bueno. En el perro que no, no te echan. No, exactamente. Pues no. Terminan pronto, que está bien, que terminan sí, pronto. Y, tienen su horario, como que tienen que tenerlo. Muy claro, como al final es un bar que tienen que abrir como bar, pero, sí, pero no te echan. Pero no te echan. Pero no te puedes quedar allí tomando algo. Exactamente, y es lo que mola, ya te digo, los sitios así que es que pocos quedan, ya te digo, desgraciadamente debería de haber más, me debería de haber más sitios así porque porque lo que hablábamos antes se ha convertido en un negocio la música. Sí, sí, sí. La gente solo hace negocio, no, realmente no hay un apoyo. Es muy triste, muy triste. Al final la sala te alquila a la sala, le pagas y ya está. Le da igual quién seas o cómo seas. Sí, es que ni siquiera hacen promoción de sus propios conciertos. No, es verdad. Incluso no sé qué me dijo el otro día, no sé si esto será verdad, que hay salas que incluso te cobran por hacer promoción del bolo. No sé qué me lo dijo. Ah, sí, no sé. No sé si me lo estoy inventando, puede ser. Puede ser. Me lo invento, pues. Puede ser verdad, Pero que no me extraña, ¿eh? Incluso de allá yo una banda extranjera que se quejaban de la sala del Within Center. Que decían que aquello era una porquería, que solo se preocupaban del dinero, que no sé qué. No sé qué banda, me pudiera era yo banda quejar extranjera. El Within Center. Pero era la sala. Quiero quejarme. No, la sala del Within Center, ¿eh? No era el Within. Sí, sí, bueno, pero que da igual, que pero me bueno, vale da también, igual. ¿Eh? Se queja, que vaya mierda, que yo no vuelvo ahí, que no sé qué. Porque no sé qué les pasó también. Pues que solo digo, se preocupaban del negocio, dinero, no sí, sé cuánto. Sí. Yo lo he visto, ¿eh? Yo lo he visto con grupos más grandes de colegas de ir a una sala de tocar y que les echen a patadas. Sí, a mí me ha pasado. ¿No? Y nosotros también. Pasado, o sea, es... Pero bueno, oye, yo que sí. De terminar el stage, venga, fuera. Sí, ya. Claro, porque tiene que abrirlo tira, para poner tira. Otro tipo de música. Y a recoger rápido y venga, te metes prisa para recoger. Y sí, sí, sí. Sí, sí, se te olvidan las cosas luego ahí, la mitad de las cosas y, no, y luego tienes que bajar otra vez. Sí. Sí. Es un rollo eso, es un rollo. Pero es un rollo patatero, pero bueno. Hombre, viene bien para a lo mejor al público, a lo mejor que dices, bueno, me vuelvo al transporte público pronto, eso sí. Luego sales de la sala y ves a los de la fila allí, que te miran fila, como un... El bicho raro, ¿no? Y dices, sí, joder, sí. Dices, joder, y esto... Era tanto melenudo allí con las... Luego está el escenario que no echan a la gente, pero tienes que sacar el equipo entre la gente. Bueno, como el perro que pasa también, que tienes que ir entre la gente molestando ahí con los amplis y todo el rollo. Y la gente no se quita. No se quita, no. Están ahí con sus... A sus cosas, sí. Con su mierda de guitarra. Hay que ver. ¿Y cuántas guitarras tienes? Pues ahora tengo pocas. ¿Ahí tienes pocas? Tengo pero has tenido muchas. He tenido muchas guitarras, demasiadas. Y tengo eléctricas tengo solamente 5. Ah, joder. Dice solamente 5, joder. Madre no, mía. Pero llega a tener más, Llega a tener muchas pero pues yo qué sé. Tengo 5 eléctricas, una acústica en española, un bajo y un violín, el cual no sé tocar. Bueno. Ah, muy bien. Bueno, pues aprende. No. No tienes tiempo todavía. Estoy todavía aprendiendo la guitarra, déjate. Déjate. Me he intentado tocar el violín alguna vez y suena como un gato que onda. Bata atropellado. Sí, como sí, los dibujos de la abeja maya. Los dibujos de la abeja maya, ¿no? El violín ese que eso tenía es, la... Es un instrumento que no está hecho para mí. Bueno, que se va a hacer. Hay que bueno, tener oído musical. No tengo tanto. Ya. Bueno, justo va a tocar 6 cuerdas y... Bueno, pero al menos bueno, pues la guitarra, que es muy importante. Bueno. Los habrá peores, ¿eh? Me imagino. Claro, hombre. No, gente para todo. Gente para todo. Bueno, a lo mejor habrá algunos que sabrán más que otros, pero bueno, hombre, no pasa sí, claro. Nada. Es como todo, pero... Bueno, pero yo hago lo que puedo. Exactamente. Ya está. Ahí está lo mejor que puedo. Exactamente. Y lo das todo. Sí. Y lo das todo, sí, ya está. Es lo que importa. Es lo que importa. Yo, lo bueno es lo que yo digo, es hacer... Que parezca que sabes tocar bien. Con eso lo tienes todo. Sí, con sí, eso para todo, para cualquier disciplina que tú hagas, que parezca que digas, hostia, este tío sabe. Claro. No tienes ni además, luego en directo es lo que mola veros las caras. Claro, exactamente. Cuando estáis tocando, cualquiera, ¿eh? A mí me critica, me critica mucho con la cara porque dicen que toco muy serio. Y algunos ponen así de. Pero luego por dentro estoy disfrutando, pero estoy serio, no sé. Claro. Es concentración. Luego ahí tocando los dedos el solo, disfrutando ahí como un enano. Sí, bueno, sí. Claro. Sí, se disfruta, sí. Claro que disfrutas. Sí, seguro que se lo pasa genial. Claro que pasa sí. Que no lo... Hombre, hay conciertos que te los pasan mejor que otros, depende también de un poco de muchos factores, del ánimo que tengas tú, de la complicidad que te dejó a la gente, del día, no sé, hay muchos factores que te hacen pasarlo mejor, pero yo creo que cuando tú subes un escenario tienes que olvidarte de todo y darlo todo al 100%. De que no te escuches. Estás ahí, es como la gente ha venido a verte. Que no te escuchas en el escenario, que a veces estás cabreado. Eso es una guerra. Eso es una guerra, eso es complicado. En muy pocos sitios. Mira, hace poco unos músicos tocaron en la sala Siroco y el técnico de maravilla, yo te digo. Y los músicos salieron después del Sebolo, salieron después a hablar con la gente. Y dice, qué bien hemos sonado arriba y tal. Sí, que hacía que es complicado a veces. Perdona, Nacho, que pensé que iba a hablar. Sí, es que habla poco. No, habla, bueno. Cuando habla hay que aprovechar. Sí, soy poco hablador. Sí, sí. Pero cuando habla, no. Pero tiene que hablar. Paro, sí. Hay que dejar de hablar un poco, Nacho. También a él, ¿eh? Sí, habla, Nacho. ¿Qué ibas a decir? Cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué ibas a decir de esto, Nacho? Sí. No, ¿qué opinas? ¿Qué estabas diciendo? Sí, sí. Es que disocia mucho, no pasa nada. Yo tengo TDAH. Tengo TDAH. Según él lo tiene. O sea, de hecho, autodiagnosticado. Sí, nos hemos autodiagnosticado esto. Nada, que sí se escuchaba en el escenario y que estaban muy contentos, sí. A veces... Sí, es verdad que hay veces que es complicado escucharse, pero al final pues tienes que tirar para adelante e intuir las cosas. Sí. Más o menos yo creo que va por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, pero así... Sí que es así, hay veces que oyes una bola de ruido y pues claro, tienes que tirar para adelante. Claro. En el local lo puedes hacer, te das vueltas, sí. Dices, a ver, ¿cuántas vueltas he dado esto? 5, venga. Y ya más o menos pues te vas... No, pero cuando tocas en un sitio y te oyes bien es como súper... Raro. Guays, como dices, hostia, que me he oído. Sí. Me he oído, increíble. Sí, sí, sí. O sea, nosotros nos pasó, esto lo voy a contar, porque sí. Nos pasó la única vez que ha pasado en mi vida, ¿eh? Hicimos un concierto, no diré dónde, bueno, tal. Hicimos un concierto que teníamos con otras dos bandas, hicimos la prueba de sonido, aquí en Madrid, ¿vale? E hicimos la prueba de sonido y la prueba de sonido fue una mierda. Pero bueno, dijimos, hemos venido a tocar, hay que tocar. Tocaron los dos, nosotros éramos los últimos a tocar, tocaron los otros grupos, sonaron como el culo, no por ellos, sino en la sala que sonó como el culo. Y cuando nosotros nos pusimos a tocar, en el segundo tema, o sea, yo el primer tema lo toqué, yo no sé lo que toqué, y el resto de la banda igual, porque normalmente a veces a lo mejor no escuchas bien una cosa, no sé qué, pero estás, ¿no? Pero en esto era como, no oigo nada. Y en el segundo tema, José paró el concierto y nos fuimos. Dijimos, mira, a la gente le dimos explicación, la gente nos aplaudió, o sea, era imposible. O sea, no es que te oyeras mal, regular, es que era imposible tocar, completamente imposible. Y cogimos y dijimos, no podemos tocar. Y encima el técnico vino al escenario y dijo, yo no sé si es culpa vuestra o mía. Y nosotros, hola. Pues hijo, hola. A ver, perdona. Digo, te voy a dar, perdona. Te voy a dar acción A y B, marca la que quieras. Es que fue así, fue como, tío, pues yo qué sé, di, oye, mira, lo siento chicos, tal, no sé qué. Pero fue, no sé si es culpa vuestra o mía. Digo, pues, evidentemente es tuya. Claro, yo lo que he hecho es subirme al escenario y tocar la guitarra. Claro. Claro. Si tú no me sacas el sonido si no me sé bien, las canciones, ¿ah? No sonar bien o mal. Claro. Las canciones están bien tocadas, sí. Suena mal, pues atacabos. Exactamente, ahí está. Y para el próximo pues lo hacen mejor. Así ahí que está, no hemos vuelto está. A ir a ese sitio ni a tomar una cerveza. Nada, nada, nada, no te apetece. Luego nada. Te digo cuál es. Lo sí, ha puesto la cruz negra ahí. Sí, sí, luego lo dices ahí a... Sí, además, las cervezas son muy caras. Petit comité, me lo dices. Sí, ahora te lo digo. Sí, sí. Sí, porque ahora por la antena como que no... Nah, yo... Es que no merece la pena. Publicidad, no mola. No merece la pena. No, tontería. ¿Qué es tontería? Es que no merece la pena. Cuanto menos, mejor. Gastar saliva para decir el sitio y todo, no. Pero te digo que es la primera vez que me pasa que nos ha pasado en la vida. Fíjate que hemos tocado en sitios infames, con mal sonido, pero esto en la vida. Y ya José dijo, es que esto no, es inviable. Inviable, no se puede. Mira, en el EVE, por ejemplo, la gente se sonaba mal en el escenario porque la gente se escuchaba mal. Pero luego hacían grabaciones. Sí. Grababan las cosas y luego sonaba bien. Luego decías, hostia, ¿cómo...? Ya, pero porque el sonido salía por la mesa. Por mesa, por mesa. Por la mesa, claro. El estéreo de la mesa. Claro. Pues eso para él sí, pero si lo hacía sonar mal en su PA, no sé. Sí, lo salía, hacían sonar porque la PA no era buena. No era buena, pero es que hay muchas salas en Madrid que tienen nombre y solamente con el nombre no se puede ir. No. O sea, tienes que tener un buen técnico, un buen equipo. O sea, si tú haces conciertos, tienes que tener un buen equipo y un buen técnico. Y un buen técnico. Si no, sí. No eres sí. Una sala de conciertos. Ahí está, ahí está. Exactamente. Ya está. Ahí está. Si no, dedícate a poner copas. Claro. Eso. He venido a hacer amigos. Hola, buenas noches. Bueno. Mientras que no digas dónde es, pues no, ya está. No, qué mala. No, si no lo vamos a decir. Si eso. No me tires de la lengua. Espera. Un segundo más, espera. No digo nada. Paramos a publicidad. Canción de Romeo. Sí. Vamos con ella. Tenemos otra canción, llevamos los momentos de publicidad. Ya está. Ya han terminado. Ya han terminado. Ha sido corto. Ha sido corto, sí, es que estábamos hablando de. Bueno, de cosas. De cosas. De cosas curiosas que han pasado a lo largo de la historia de la banda. Bueno, Romeo es que ha tenido un montón de historietas. Buah, tiene historietas para contar, madre mía, impresionante. Bueno, 18 años da para mucho. Sí, da para mucho. Cosas buenas, cosas malas. Cosas buenas y bueno. Pero bueno, hay que quedarse con las buenas, ¿eh? Hombre, está hombre, claro. Si no, no seguiríamos. Está claro, más está. Claro que el agua. Siempre lo he dicho muchas veces. Digo, hay que mirar la botella medio llena. Sí. La botella medio vacía, como sí. Que no. No, siempre. Exactamente, ahí está. Y bueno, ¿qué gira vais a tener ahora por Murcia? Por... Bueno, gira. Bueno, una gira. Parece demasiado para. ¿La gira por Soria cómo va? Soria, ¿qué tal por Soria? Pues no, a ver. ¿Qué tal los torrendos? Comentar. Oh, qué bueno. Comentaron que saldrá sí. Mañana un comunicado que nosotros teníamos una fecha para este día 25 para presentar este nuevo disco. Bueno, no, entre comillas, una reedición de los dos primeros discos. Teníamos una presentación muy chula y teníamos un show muy currado para hacer este sábado con invitados y con un setlist que hemos elegido que está súper guay, pero lo hemos tenido que suspender porque por cosas que no sabes por qué pasan no hemos tenido la aceptación que consideramos que tiene que ser. Entonces llevamos una venta de entradas muy pequeña. Y vamos a esperar un poco más adelante a ver si en otro momento pues funciona mejor. Aquí tampoco hay que buscar culpables ni razones como no ha pasado, porque hace muy poco estuvimos en la Barracuda que entraron 130 personas y de repente haces otro concierto y van 15. Sí, eso sí. Y yo creo que para este formato y que lo que queremos hacer con la presentación de los nuevos discos, yo creo que es importante hacerlo bien. no puede ser, pues más adelante haremos esta fecha. Y lo siguiente, estas cosas. Sí, pero ya, a veces es mejor una retirada a tiempo, te quiero decir, sí, no pasa sí, nada. Sí, sí, sí. Es, yo creo que es peor hacer el concierto y que te lleves con un mal sabor de boca. Porque si haces un concierto en el que tú, un concierto normal, que tú tienes una fecha, la haces, que haya poca gente, que nos ha pasado a todos y seguirá pasando, vale, ya está, no pasa nada. Pero esto al final es una cosa para nosotros como más importante, ¿no? Con otra historia. Entonces, bueno, lo hemos dejado, lo hemos pospuesto. Sí, porque encima si llevas invitados, claro, y claro, es que es un show, claro, que te has trabajado, que te has currado antes, ¿no? Es que lo bueno es que llevas gente, claro. Claro. Y eso, y si llevas claro, invitados, pues más. Es un trabajo que hemos hecho y que ya hemos hecho y que queremos que salga bien. No puede ser, no pasa nada. No nos vamos a desmoralizar. No. Pero bueno, tenemos tres fechas cerradas, que es el 14 y 15 de marzo en Murcia y Lorca. Y luego el 29 de marzo aquí en Madrid, en El Perro, que tocamos con La Ley de Mantua. Así que me hago doblete. Sí. Doblete, esa. O sea, se hecho día, doblete, ese día tienes que descansar, sí, comer bien, sí, sí, y no tener sexo, tío. Sí, no, eso déjalo. A eso. A lo mejor incumplo alguna de esas. La de comer. La de comer. Cualquiera dejaste sin comer, ¿sabes? Sí, cualquiera, ¿no? Es como que tengo comer, que cenar, que tengo que cenar. Que me quedo sin comer. Sí. Y de momento tenemos las tres fechas y iremos cerrando. Diré que al final todas las fechas que haremos durante este año 2025 será con el mismo setlist. Estaremos tocando temas del primer disco, del segundo y luego temas nuevos. Claro. Así que bueno, que la gente esté atenta a las redes sociales y que elija el concierto que más le guste. Si puede ser todo, mejor. Hombre, se puede, exactamente, se puede. Hombre, cuanto pues sí, más vaya mejor, claro, evidentemente. A sí, la sí, banda pues le va a dar luego más vidilla y más. Claro. Exactamente, pero bueno, ya sabes cómo es el público. Ya, sí, bueno. Un día va a tal y pues es un dicho, poquito. Un día llenos una sala y otro bien, van 15. Sí, que a ver, otra... 15 personas tienes que tocar, obviamente, aunque haya una sí, persona, estás. Está claro, pero. Tienes que tocar para esa persona. Pero claro, pesa. Nosotros hemos estado en conciertos de 7 personas. Sí. Han estado 7. Y de 2, está de 2, y está de 1. Bueno, tienes que hacerlo sí, como, si hubiera, como si hubiera 700, ¿eh? Él y la banda, ya está. Yo y la banda, que eran mis amigos y tal, que fui a ver Embajada Onda un jueves, madre mía, en la Roy Louis esa, que está muy sí, bien, esa sala, está muy bien. Está de, pues aquí estaba jueves, el amigo y la banda, y ya la está. Banda. Bueno, sí, pero que haya una persona tiene que salir con la misma energía. Sí, sí, sí, sí, claro. Luego ya llorarás en el camerino. Pero exactamente. Sí. Tiene que salir con la misma energía, porque esa persona se merece que toques para esa persona. Sí, va, claro, sí, está claro. Sí. Pero que sí que es una pena que cuando le ha pasado más bandas por ahí, que eso, ay, es que no vendemos entradas, es que sí, no sé qué. Y sobre todo también bandas de fuera de Madrid, que también se vienen, bueno, aquí, sí, no sé qué, y putada, eso ya es lo peor de todo. Sí, moverte a otra porque ciudad ya... y ver que no hay gente es una putada. Yo conozco bandas buenísimas, eso, los conozco mucho y, joder, que van a venir a Madrid ahí toda ilusionada con ir y luego resulta que, ay, es que no vendemos entradas, yeah, que no vamos a ir. Dice, joder. Sí, pero bueno. Qué palo. Al final ha sido merecido y ya está, no pasa nada. Ya se hará este concierto, así que bueno. Efectivamente, porque es que ya te digo que... Es que hacer un homenaje y tal con un montón de gente que se va a subir al escenario y que toca para dos personas, como que no merece la pena. No. No merece la pena porque más que lo habéis currado muchísimo. Sí, sí. Uh-huh. Ahí ha habido mucho trabajo para llegar a este concierto. Hemos tenido que aprendernos ahí las nuevas canciones, claro, todas estas de origen. Claro. No las tocado nunca. Ni siquiera las había tocado. No. Ni siquiera las había tocado. No, ni las habías tocado. Muchas de ellas. Hemos hecho un trabajo extra en machacarlas y al final. Ya ves. Sí, porque grabadas están, pero claro, dices, a ver cómo claro, has grabado claro, y tal. Claro. Pues al final, a ver, 5 discos pero... no tocas todas. Y hay canciones que no, yo personalmente no había tocado nunca. Y al final, pues es un trabajo que tienes que hacer. Claro. Tienes que hacerlo. Y bueno. Pero oye, que no pasa nada, que la gente esté atenta y ya sacaremos claro, una nueva fecha para hacer esto que teníamos pensado en Madrid y ya está, no pasa nada. Y se volverá. Y otra cosa, mariposa. Exactamente. La vida continúa, ¿no? Eso es. Como se suele decir, ¿no? Claro. Exactamente. Y bueno, ¿lleváis cuántos conceptos lleváis apuntados? ¿Los lleváis apuntados o no? No, te sé decir. No sabes. Muchos. ¿A su espalda, dices? Sí. ¿Pero con sí, Romeo? Sí. Sí. Sí. Bueno, Nacho lleva no lleva muchos porque, ¿cómo lleva? Nacho bueno, lleva. Yo llevo un año en la banda. Así, no claro, sé cuántos conceptos habéis hecho. ¿Cuatro, cinco, seis? Cuatro, cinco por ahí, sí, fácilmente. Yo no sé, no tengo ni idea. Porque es que mola, en mola, el año 21. Estamos en 25, ¿no? 22. 21 y 22 hicimos un montón de conciertos. Hemos hecho muchos, no sabría decirte. No sé, 20, 30, no sé si no sé. Y luego añadí los acústicos, no sé. Muchos. Uh-huh. Bueno, muchos. Muchos para una banda, bueno, nosotros, claro. Para otra banda será. Para otra mierda. Banda es una. Sí, sí, está claro. Pero sí, bastante. De hecho, los llevo apuntados. Yo, o sea, yo tengo una lista de todos los conciertos que he hecho en mi vida. Ah, sí, de todos. ¿Cuántos todos, llevas en tu vida? Friki que flip, no lo sé. ¿Cuántos llevo? Más de 1,000. Luego te mando un WhatsApp y te lo digo. Tengo todos, te lo juro. Los voy apuntando. De todos mis grupos, todos los conciertos. De hecho, muchísimos. Y los tengo apuntados. Y con Romeo, la verdad es que hay bastantes. De hecho, lo que te iba a decir, lo miré no hace mucho tiempo y para ir rellenando y dijo, ¿tantos conciertos he hecho yo con Romeo? Ah, si pues tampoco sí. Llevamos tanto. Ya, claro, yo con ellos, claro. Ya, con pues, mira, pues mira. Sí, sumas y, claro. Nosotros, y salen un montón. Claro, nosotros 1086 programas ya. Eso 86, sí lo llevamos 87, ¿qué has dicho antes? 86. Ah, 86. 86. Yo creo que llevo menos conciertos, pero bueno. Sí, pero bueno, llevas menos y tal, pero bueno, pero... Pero seguro que llevas bastantes. Sí, muchos. Sí. O sea, de memoria no te sé decir, pero... A tus espaldas es seguro que llevas... Poder... Llevo tocando la guitarra 30 años. ¿Cuántos grupos has estado ya? Importantes... Muy importantes para mí, claro. Bueno, importantes son todos, pero que... A ver, así como más tal... estuve en Fiebre, que fue el fundador junto con Tanque... Raíz, que era el grupo de metal que tocaba con el hermano de Leo. A lo mejor lo ves que también te he visto con Raíz. Ah, claro. Sí, en el Enterdas os hemos visto. Hostia, sí. Que sí, que sí. Sí, sí. Pues ahí tocó con Raíz. Madre mía. Romeo, bueno, un montón de grupos. De Al Gabriel. Al Gabriel también os hemos visto con Al Gabriel también, sí, sí. Habrá noticias. Con a Raíz y con Imbo, me parece que era. Pues. También en Fuenlabrada os vi. No sé si estabas tú o no. Que estaba Leo ese día. No, ese no, fue antes de que yo entrara en la banda. Antes de entrar. Ese fue la. Ese fue la. Sí. Yo entré en. Que era para algo de los unos perrillos o no sé qué, me parece. Sí. Creo. Sí, era una protectora de. Pero una chica, protectora de. Sí. Ahí todavía no estaba yo. Yo entré en el 2014. Sí. Hasta el 2010. Y... Pues sí, os vimos en el Enterdar, sí. Sí, el 2015, exactamente. El 18 de julio. Me han visto en todos mis grupos, tío. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Muchas gracias. Te hemos visto en todos los lados, hijo mío. Pues. Qué fuerte. Seguirán saliendo por ahí. Sí, seguirán saliendo. Y con Al Gabriel también, seguro. Sí, con Al Gabriel, sí. La sala Cast también, lo vimos. Sí, sí, sí, sí. Te hemos visto. Yo cuando te he visto, digo, me suena su cara de algo. Tocar algo de algún. Que tu batería tenía la sala Kiss, que Tito. El Tito. Le estuve viendo el amigo que estaba tocando con un grupo que tiene orquesta. Sí. Otro musicazo, sí. buena gente. Estuvo tocando con Star Mafia. Sí, hostia, Star Mafia. Y con Tito le conozco, y con Juanqui, que estuve con ellos el domingo, les conozco hace más de 15 años. Sí. El Juanqui, sí. Que está con la Orden del Caos también ahí. Eso, de batería. También. Que está ahí a tope con la Orden del Caos también. Sí. Y para con tocar. Esto. Ay. Puede que se me ha ido ahora. A ver. La Orden del Caos, batería y cantante Gabriel. Sí. Sí, eso, no, pero es. Otra cosa. Ay. Bueno, se me ha ido ahora ya. Pero bueno, no te preocupes. A Samandi, leches. Pero bueno, no, pero no está en Samandi. No, está ahí. El ruso de guitarrista. El ruso. Sí, no, ya lo sé. Pero él estaba por allí. Que yo lo he visto, vamos. Sí, claro, pues son pero colegas. Él estaba para. Claro, son colegas, sí, hombre. Sí. Él no toca, verlos. Pero sí que está allí. Pero bueno, todos somos los mismos. Sí, ha ido a ver los conciertos. Mira, dieron un concierto a Samandi en la Basement y sonó. Ese. Romeo ha tocado con Samandi. Sí. Y sonó muy bien, ya te digo, ese bolo y se petó. Que es lo que mola, ya te digo, que hay bolos que sí pues, petas y hay otros que desgraciadamente. Ya. Así es la vida del músico. Bueno. Sí. Ponemos la canción esa que sale. Sí, vamos a poner. O sea, antes has puesto la de Lágrima de Terciopelo, que. De antigua, digamos. Antigua, sí. Y esta misma canción la hemos regrabado con el sonido actual y la banda actual. Y es el tema que ha salido el lyric video ayer. Vale. Así que nada, si quieres ponerla. Vamos con ella. Pero Pues ahí tenemos la música de Romeo. La verdad es que mola el nombre, porque es mola un montón, porque es fácil de pronunciar. Sí. Es que sí, ya es te digo que hay algunos grupos que se ponen unos nombres que dicen, me cago en la puta. Madre mía, para pronunciarlo. Sí, algunos. Le cuesta, Estela, en la sección de conciertos que le damos siempre, algunos me cuesta un poco. Hay algún nombre raro, ¿no? Hay sí, son un poco raros, sí. Porque mira, bueno. Raíz, Mola, Fiebre, la Ley de Mantua. La Ley de Mantua, Coven, otras bandas, yo qué sé. Retales, ¿verdad? Retales. David Bisbal. David, bueno, con el burrito sabanero nos ha dado la caña. Qué pesado. La brasa esta de Navidad. Vaya Navidad hemos tenido. Es un temazo. Qué pesado, qué plasta. Es un temazo, tío. Sí, sí, temazo, un temazo, ¿no? Lo sigues ahí. Lo seguís, le sigues ahí en tu piel, ¿no? Es decir, que a mí me gusta cómo canta David Bisbal. Sí, hombre, sí, canta, no, bien. Canta bien. Hay que reconocerlo, las cosas como son. Lo que pasa es que no... temazos, pero claro. Claro, pero claro, no es a ver. La cosa que te mola, ¿entiendes? Que te pone... pero bueno, a la gente le gusta también. Y no vamos a decir que mierda, no sé qué. Al contrario, nosotros respetar, no. Siempre respetar. Siempre respeto. Siempre respeto. Uh-huh. O sea, respeto lo mejor en este planeta. Aunque haya gente que no respete, desgraciadamente. Bueno, a ver, que hay gente que no respeta, ¿no? Como en todo, siempre hay cosas que son una mierda. O sea, son una mierda, también. Sí, pero bueno, pero, lo piensa para ti, pero dices, pues bueno, el que quiera que lo escuche. Porque a ti te puede gustar una cosa o no. Eso quiere decir que sea mala o buena. Pero hay cosas que son malas porque caen por su propio peso de malas. Y hay cosas que son buenas porque son buenas, da igual que no te guste. Sí, sí. Eso es así. Efectivamente, ahí está. Bueno, esa es mi opinión. Sí. Mira, ¿a ti te gustaba la canción de Resistir, Que no la ponía muchísimo la pandemia. A mí me gustaba el dúo dinámico. ¿A que mola? El dúo dinámico fue ¿a que sí? Me pegó a mi vieja, a mi madre que me lo ponía en casa y me las todas. Claro, son unos temazos. El dúo dinámico forever. Yo le cogí un asco a esa canción por culpa del COVID. No la soporto ya. Ya no la escuchas. Es insoportable. Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, para mí Queen es una de mis bandas favoritas y la de We Are the Champions no la soporto. No la soporta. Porque sí, la ponen tanto. Para las mismas cosas, el fútbol, no sé qué, lo tal. Te la ponen no soporto la canción, tío. Te la ponen claro. Tanto. Porque al final. Claro. El cerebro ya dice, joder, sí. Se satura. Se satura, claro. Se sí. Satura de tanta canción. Y es un temazo. Sí, el temazo. Y hace 30 años la escuchabas y dices, joder, qué temazo. Sí. Pero ahora no la soporto, tío. Claro. Es normal. Porque la ponen, eso, la ponen para todos. Cualquiera que gana ponen esa. Sí, en el deporte que sea. La sociedad, o en lo que sea. O en lo que sea. Da sí, igual. Sí. También igual. Han puesto para movidas de política, ¿no? Sí, también. Alguna también, vez, yo creo, también, sí. Sí. Sí. Sí. No sé. En fin. Es que, madre mía, al final una canción que te gustaba, al final terminas por odiarla. Os pasa también con vosotros, que a lo mejor en el repertorio hay canción que dices, joder, la hemos tocado tanto que al final estamos ya hasta los cojones de esta canción. Sí, hombre, al final tienes tus favoritas. Sí, sí. Y hay canciones que dicen, sobre todo cuando tienes... Muchos ensayos porque tienes conciertos, al final acabas un poco quemado. Y una cosa que no haces es ponerte tú mismo tu música. No, para nada, eso no escuchas nunca, al final. No, no, nunca, no, porque nunca. Es que sí, no, es que no. No, no, entonces no ya acabas loco. Acabas, sí, sí, sí. Desquiciado, sí. Desquiciado. Yo me lo pongo muy poco. Muy, muy poco. Para repasar alguna cosilla, a lo mejor que se te olvide. Claro, yo me lo, sí. Me lo pongo en casa cuando toco encima de las canciones, pero para escucharla por gusto es raro. No, es para repasarla. ¿Por qué no lo escuchas con los mismos oídos que lo escuchas tú o cualquier otra claro, persona? Claro. Exactamente. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Claro, escucharte a ti mismo es un poco... Claro, exactamente. El oyente dirá que guay, que no sé qué cómo mola esta canción, pero tú dices, joder, es que ya estoy harto de... Y luego palabra. También algo que me pasa a mí, que te pasa a ti, Nacho, que es que a lo mejor en el grupo estás ensayando y tal y tienes un tema que dices, joder, qué temazo, y la gente... Luego ese tema no tiene tan acierto y hay claro. Temas que dices, no me gusta nada y la gente lo flipa con ese sí, tema. Sí. Claro, pero porque tú coges ese tema con ganas, porque, con es, ganas. Nuevo, porque es fresco. Sí, claro. Sí, sí. Y a la gente dice, no, esto no, a no, me, no gusta me la más sé, el paso, otro, el letal, y yo, ¿sabes? Bueno, por eso yo supongo que es normal. Sí, suele ocurrir. Y más cuando se llevan tantos discos, al final pasa. Sí. Que a lo mejor has hecho un disco, dices, joder, este disco es mejor que el anterior, tal. Y la gente... Claro, porque tú, aparte de escucharlo una vez grabado, lo has tenido que grabar y para grabarlo tienes que escucharlo un millón de veces. Sí, sí. Es verdad, para grabarlo es verdad. Uy, es que acabas tienes que hacer diciendo, un montón no de tomas. No puedo más con la mierda. No la puedo canción. Más con la canción, está ahí ya harto. Me quiero irme de vacaciones por ahí. Además, a la playa. Que no lo escuchas objetivamente, sobre no. Todo si lo has grabado tú, porque siempre lo escuchas y dices, madre mía, aquí hubiese hecho esto, hubiese hecho sí, otro. Eso siempre. Y ves claro. Fallos. Cosas, bueno, fallos. No, fallos no. Cosas que cambiarías. Cambiaría, no. ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué he hecho esta mierda de solo? ¿Por qué no lo cambiaré ahora? Voy a haber metido otro arreglo. Sí. Pero luego llegas al directo y dices, hostia, pues ahora voy a cambiar este tema. Se van a enterar. Bueno, lo hemos hecho. De hecho, sí, le hemos dado vueltas a muchos temas. Claro. Con el, como te decía antes, con el sonido actual. Claro, efectivamente. Claro. Ahí está. No vas a tener el mismo sonido del año 2000. No, no. Claro. No, porque no somos los mismos. Claro, las personas cambian, eso también es. Los músicos cambian, hay otros tipos de música. Sí, no tienes tanto. Una evolución. Una evolución. Claro, también, musicalmente. Claro, sí. Exactamente. Excepto que sean los AC/DC. También. Te quiero decir que hay grupos que tienen... pesados, qué pesados. Sí, pero tiene un sonido muy consolidado y sí, ha funcionado. Sí, bueno, sí, la verdad que sí, ha funcionado, no, sí. Claro, funciona. Y si... O sea, yo no sé si hubiese funcionado AC/DC con un cambio como ha hecho Metallica, por ejemplo. Metallica puede hacer lo que les salga de los huevos también. Sí, ellos pueden hacerlo. Pero no han hecho, o sea, han tenido una evolución que para mí cualquier disco, excepto quizá uno, son todos maravillosos. Y no, y al final han tenido un cambio, una evolución musicalmente y se lo compro. Pero a lo mejor AC/DC no. O Iron Maiden, que llevan sonando igual. Igual, toda la vida igual. Y ya está, pues no pasa nada. O sea, ha funcionado y molan así. Y la gente le mola, ¿eh? Sigue yendo a los conciertos y sigue disfrutando de su canción. Bueno, al final Romeo lleva una línea que la línea que tiene la respeta. O sea, al final es una línea que tú escuchas a Romeo, sabes que es Romeo. Pero sí que había una evolución. Ahora es un metal más pesado, más moderno. Uh-huh. Pero bueno, al final la identidad está ahí, ¿eh? Efectivamente. Y además cantas en el segundo idioma más hablado del mundo. Así que... Sí. Exactamente, que lo escucha bastante gente a nivel mundial. Sí, sí. Y no, además, los siguientes en chino, yo creo, los chinos. Sí, no, esos son los primeros, no, esos son los primeros, esos son los primeros. Un grupo en chino, tío. Son los primeros, un grupo en chino. Un grupo en chino, sí. Un grupo en chino. ¿Romé en chino cómo sería en chino? ¿Cómo sería? A saber. Son Sonia, son Sonic. Algo así. Yo creo a que saber sería. Cómo es. Algo así, yo creo que sería. Seguramente. Tío, no es chino. Claro que entiende. Claro, hay que saber. Nacho es un tío preparado. Tengo el B2. El B2. Cinturón rosa de chino, tío. Sí que sí. Bueno, ya estamos casi acabando el programa. Muchas gracias por venir. Esas vaya. Cosas, como se suele decir. Joder, sí, que es lo bueno, es breve. Además, tenéis que marcharos también porque tenéis que cosas que hacer porque la vida es así. Yo ahora mismo no, puedo seguir hablando, ¿no? Si quieres. Ah, bueno, ¿eh? Sí. Pues ahora más. Venga, podemos quedar aquí. Podemos seguir rato. Haciendo amigos, ¿eh? Venga, vamos a seguir haciendo amigos. El próximo cabrón. Que vas a tirar al pilón. ¿De quién queréis que hable? Que vas a tirar. Axel Rose, a ver. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué opinas de Axel Rose? ¿De quién? De Axel Rose. A ver. Hostia. Caca. Pues le tengo un respeto máximo, te lo digo. Sí, en serio. Hombre. Lo que pasa es que le ha pasado lo que a muchos cantantes. Claro, porque tú eres cantante, se te nota más que no te hayas cuidado. Sí. Que no se ha cuidado. Ahí está. Porque la vida que ha llevado ha sido. Pues es que ni siquiera la imaginamos. O la podemos imaginar, pero no la sabemos. Sí. Nos ha cuidado, ya está. Nos ha cuidado. Punto. Claro, nos ha cuidado. Porque ha sido un gran cantante. O sea, pues sí. Es que Logan San Rose es que no hay nada que decir de ellos. Es decir, Axl Rose, un puto jefe cantando, pero claro, si bebes, te drogas, no te cuidas, pues acabas cantando, pues eso. Pues como Mickey Mouse, pues parece Mickey Mouse cantando. Claro. Sí. Es una pena, por lo menos ahora sí, sí. Si un tío se hubiera cuidado, estaría a otro nivel. Además, yo creo que además, no sé si lo habréis visto o lo habéis notado, que hubo un cambio ahí en medio cuando entró con AC/DC a cantar. Que yo creo que le dijo a Angus John, o te ponen las pilas o te ponen las pilas. Y cantó, para mi forma de ver, de puta madre los temas de AC/DC. Que yo no, a mí no me pegaba, pero luego escucha y dices, hostia, qué bien lo ha hecho. Yo creo que se puso las pilas ahí, que le dijo, este tío, ponte las pilas. Pero luego otra vez yo creo que se dejó. Está fatal, tío. O sea, no, es que ya no puede cantar. Es como, acéptalo, no puedes cantar más, tío. De todas formas, también con la edad se pierde un poquito también. Con 62 años que tiene. Ya, pero tú ves, por ejemplo, a Sebastián Bach, que tampoco es que cante ahora muy allá, pero ha durado más cantando bien. Le ha ido cambiado, que tampoco creo que es un tío que se haya cuidado demasiado. Bon Jovi también está ahí. Sí, Bon Jovi también está jodido. Está jodillo, sí. Sí, o sea, al final la voz, ostras, que tiene que ser complicado. Más complicado que si eres guitarrista, pues ser guitarrista puedes no cuidar de nada, de ser un drogadicto y un alcohólico y seguir tocando igual. Pero si no sale drogado, Mick Jagger, el tío, ¿cómo canta? Sí, ¡y tiene 80! Es increíble, ¿eh? Sí. Que es increíble. Y se ha drogado y bebido todo la vida y por haber, ¿no? A mí personalmente no me gustan los Rolling, ¿eh? Más amigos. Pero bueno, no sé. Ya, pero bueno, ahí no se ha cuidado el hombre y tal. Miguel Ríos, por ejemplo, también sigue sonando como Miguel tal. Miguel Ríos es un jefazo. Es un jefazo. Ay, hay personas que dicen, ay, cómo me gusta a mí el Miguel Ríos. Claro, le hice una entrevista encanta. En el curro y es un tío de puta madre. tío súper sencillo, rockero de toda la vida, y canta muy bien. Ha hecho de todo, ¿eh? Los, ya te digo que no. Con 80 años que tiene, ya. También. 80 años que tiene, y mírale, ahí está el tío. Qué máquina. Es que muchas veces es lo. Ha estado en eso de la Dana, el concierto ese de la Dana que dieron hace poco ahí en Leganés. Ah, sí. Y el tío lo debe dar todo ahí. Sí. Sí, no, vale, para mí es un jefazo, es un grande del rock. Y Rosendo, hasta antes de jubilarse, pues ha estado cuidándose la voz y muy bien. Sí, pero es otro registro de voz, no más. Otro registro, sí, es otro registro, pero bueno, pero o sea. Pero sí seguía cantando como al principio, ¿entiendes? Es que hay personas que no se cuidan y no. No, yo creo que si eres cantante y quieres mantenerte, te tienes que cuidar. Tendrías es una que putada, sí. Hay ciertas cosas que no puedes hacer, pero. Uh-huh. O puedes tener la suerte, pero que no creo que tengas la suerte, que si no te cuidas, no te pase factura. Exactamente. Que con 50 o 60 años estés jodidísimo. Es que luego te arrepientes. Dices, joder, ¿por qué no me habré...? No, yo creo que este Lassel Row no se arrepiente. Nah, este es igual, no. Este ¿qué dices? ¿No? Con toda la pasta que tiene, ¿qué más da? Pues se arrepintiese haría por cambiar, ¿eh? Sí. Digo yo, no sé. Puede ser. La manera que tienes mucha pasta, yo creo que tienes dinero para que te cuiden, ¿no? Y digas, a ver, buena alimentación, deporte, tal, no sé qué. Uh-huh. Me opero de la voz o lo que sea, lo que haga falta, pero ya. No le hace falta. No se le da igual ya. Ay, es que las cuerdas vocales son jodidas. Es el peor instrumento de todos, ¿eh? Sí, claro. Sí, es el peor, sin duda. Joder, mira lo que le pasó a Leo, que se cuida. Ah, también, la sí. Claro, ¿sí? Sí. A él, fíjate. Que operar y no, o sea, ya te digo yo, porque es amigo mío hace toda la puta vida y yo he estado con él, hemos salido y no bebe, no fuma, no se droga, apenas trasnocha y pero le ha tocado a la China. Sí, o sea, que José. Te puede pasar. Sí, sí. Te puede pasar. Pero aún así, raro. La toca la China, pero gracias a que es un tío que se cuida, se ha tenido que operar, pero se mantiene. Claro, evidentemente no está al registro de cuando tenía 20 años, porque también es imposible. Imposible. Ni a ese nivel vocal, pero que tampoco le hace falta. Pero que pues, como se ha cuidado, pues se puede recuperar y seguir cantando. Pero si un tío como Leo no se cuida, a los 40 estás cascado. Y encima te tienen que operar, olvídate. Olvídate, al final tienes pues que dejar la música. Niños y niñas, cuidaros la voz. Eso. Porque si no, luego, fíjate. Este es, como es, el consejo del día. Sí. Cuidaros la voz. Cuidaos la voz, que luego. Que bueno, luego... cuidaros en general. Pues exacto. Sí, la verdad es que sí. Porque mira, el chaval este no se cuidaba y desgraciadamente, pues mira, ha fallecido un guitarrista. Bueno, ya, sí. No se cuidaba. Pues es que pasa. Ya, sí. Ya. Es que al final pues te tienes que cuidar, es que si no. Sí, a ver, que no, nadie te va a decir que no te puede pasar algo, pues si no te cuidas, pero oye, hombre, que, sí. Si te busca más papeletas, seguro que te toca. Pero bueno, en fin. Así es la vida. Bueno, ¿qué canción ponemos ahora? Pon otra del otro disco si quieres, porque yo creo que tienes metido el primero. Vale, pues vamos a poner el segundo disco. Vamos a quitar este. A ver, si déjame y te digo una. O claro, elige a Nacho. Elige, bueno. Ha venido para esto. Elige. Elija yo. Que yo sin gafa no, yo, tío. Vale. Joder. Por eso, Pues, ¿del segundo? Sí, del segundo disco. Nada importa. De este disco, Origen, exactamente, de Romeo. El disco le tengo ahí, ahora le ponemos. ¿En plan balada o en plan cañera? Bueno, ya que acabamos una, un poquito más de caña, ¿no? Pues yo pondría Pedir Perdón. Venga, vale. Pues vamos a pedir. Que me gusta poner, mucho tocarla. Vamos a poner Pedir Perdón. No hemos dicho los temas que salen en el disco. ¿Cuántos son al final? Son. Tres. A ver cuántos eran. Nacho, tú que sabes contar. Tú sabes contar. Es que no habéis puesto el número, ¿eh? No está puesto. ¿Y no te cuento los temas? ¿Cuántos temas son? ¿Cuántos temas hay en cada disco? En cada disco, para que la gente. ¿Pero para qué le hacéis contar al pobre Nacho hombre? Está contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pues 12 en cada uno. Ah, mira, 12 en cada uno. Bien, pues 12 temitas. 12 temitas en cada disco. Bueno, decir que este disco es una remasterización del primero y del segundo en Romeo y Nada Importa. Remasterización. Con un formato digipack juntos los dos, que la verdad es que está muy chulo. Yo la verdad es que estoy muy contento con ese trabajo que hemos hecho. Y luego está incluido, como bien te decía antes, en cada uno de los discos, el dos temas, el Nada Importa y el Lágrima de Terciopelo como bonus track con el sonido actual. Así que nada. Exactamente. Y, por cierto, este disco sale el viernes a la venta para todo el mundo que lo quiera comprar, adquirir. ¿Y dónde se puede adquirir? O piratear. No, despiratear nada. Piratear De eso no. Eso ya no existe, ¿no? Eso ya no existe. Ya, sí, ya, la gente ya ni lo piratea. Pero estaría guay encontrarlo ahí en pirateado por ahí. Pirateado, ¿no? ¿Dónde sale? Pues en nuestra web lo puedes comprar. Si tú pones Romeo Oficiales, te va a salir todo de Romeo. Uh-huh. Tanto la web, el YouTube, el Instagram, el Tinder, todo. ¿El Tinder también tenéis? Ay, sí, también. ¿Sí? Molaría en Tinder de un grupo Romeo, los cuatro. Y OnlyFans también. Ah, y OnlyFans también, sí. Romeo Oficiales y te sale todo. Y se puede adquirir en la web este disco y los otros discos y el merchand de camisetas y... Así que nada. Y de todo, ¿no? Habéis sacado gorras, habéis sacado... ¿Gorras no? ¿No gorras? No hay gorras. Te digo que está muy bien para el verano, ¿eh? ¿La gorra? Si sacaras una gorra y tal, para... Es que el merchan es muy caro. Es carísimo. Y cuando te vas de una camiseta a otra cosa, flipas. Es verdad, sí. A una taza o tal. Bueno, una taza ya se sale. Bueno, ya tener merchan de todo, pero... Uf. Ya. Mira, leyenda tenían vino. Vino, sí. Vino. Y Zenobia tenía vino. Y vino también, sí. Pero un vino que se ponían su etiqueta a un vino o hacían, o sea, era como sí, su era marca de vino. Su marca de vino, creo. Yo claro, creo que eso, sí, le ponían el nombre al vino, yo creo. Pues eso me cuesta más. Eso, uf. Nosotros ofrecemos nuestro nombre para una cerveza. O claro, o sea. Sí. Sí, hay gente, pues, hay bandas que también con cerveza, alguno. Yo no, podemos hacer como Bustamante, una Colonia Romeo, tío. Colonia Romeo. Mira. Tiene nombre para ello. Claro, Colonia Romeo. Romeo. Una Sport y una más de noche. Para ti, Julieta, Para ir a los conciertos de Romeo. Vamos a dar una vueltecita a esto. Pues mira, pues no estaría mal, ¿eh? No estaría mal, sí, sí. Bueno, ¿qué canción dices que había que poner para finalizar? ¿Cuál he dicho? ¿Cuál hemos dicho? La primera de... ¿Pedir perdón? Pedir perdón. Vale. Pues pedimos perdón a toda esa gente que hayamos ofendido. ¿Si hemos ofendido a alguien? Si hemos ofendido a alguien. Que seguro, obviamente, es mucha. Sí, alguna que otra. Una gran... Pues sí, pedí perdón a la gente que hemos ofendido. Claro. Y si alguien nos ha sentido ofendido, que me lo diga y lo ofendo. Aquí ofendemos a todos, claro, ¿eh? Que nadie se quede con la gana. Que no pasa nada. Bueno, algo más que añadir, que yo que sé que de eso. Nada, que muchas gracias por el sexto. Invitarnos. Ha sido un placer estar aquí, lo hemos pasado muy bien. Sí. Muchas gracias. Y nada, que os acordéis de las fechas: 14 y 15 de marzo en Murcia, Lorca, y 29 de marzo en Madrid, en El Perro, junto a Lali de Mantua. Y nada, que os esté atento la gente de nuestras redes sociales. Sí, pues sí. Pones Romeo Oficiales y te salen todas las redes sociales. La que pueden adquirir el disco a partir del viernes. Ahí, que el nuevo videoclip Lyric de Lágrimas está ya en YouTube. Y poco más. Y esto ya está. Pues muchas gracias por venir. A vosotros. Y bueno, y larga vida a Romeo. A Romeo, eso. Y al rock and roll. Eso. Vamos con ello.